ver su espacio en migajas cuando la luna derrama su lágrima. Amores sin rostros nunca ven el miedo y se alimentan de sueños y de glorias. Amores de todos, amores sin dueños, amores partidos, corazón sin alma. Amores, amores, amores, amores. Oh, no, no, no, no. Amores, amores, amores, amores. Amores.